Seguimos entonces en la cocina del periodismo. Vamos a pasar a las vías de comunicación. Por teléfono 4899-1647, vía mail, lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en vivo en www.radiopalermo.com.ar. Y si no tienen tiempo para escucharnos ahora, pueden oír todos los audios que venimos subiendo desde el primero en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Estamos en comunicación con Emanuel Respighi, periodista de la sección Espectáculos de Página 12. Emanuel, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, hola Leandro, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. La primera pregunta que me surge es, recién en nuestra sección en la que hablamos sobre las carreras de ciertos periodistas y ciertos medios, obviamente hablamos de Bernardo Neustadt, y un poco la idea de la sección es hablar de la huella que dejaron estos periodistas o estos medios. Según tu opinión, ¿cuál sería la huella que deja en el periodismo y sobre todo en el periodismo televisivo Bernardo Neustadt? Ahora, es una huella profunda, eso no hay ninguna duda, digamos. Fue uno de los periodistas que, sobre todo durante la década del 80 e incluso de los 90, más condicionó e influyó en la opinión pública a través de Tiempo Nuevo y de varias revistas que editó. Así todo, creo que deja más huella a nivel social que a nivel periodístico en el sentido positivo de la huella. Digo, fue un periodista, si bien nadie puede negar que es un bicho periodístico, porque desde muy temprana edad empezó a ejercerlo, la realidad es que fue un tipo que fue un defensor de las políticas neoliberales de la dictadura, fue un símbolo del menemismo complaciente. Yo nunca voy a olvidar que cuando él estuvo internado y no pudo ir a revisar su programa, quien condujo ese programa fue Carlos Menem cuando era presidente del país. Digamos, en ese sentido, creo que en Página 12 publicó que cuando falleció en la necrológica debió haber muerto el día del lobista. Y me parece que es un título que de alguna manera le saca el disfraz a Bernardo Neustadt, que sin renegar de que ha sido un bicho periodista, me parece que dejó mucho que desear, al menos para mis criterios periodísticos, que tiene que ver con la credibilidad, con la honestidad, de alguna manera con la coherencia a lo largo de su carrera. Claro, Manuel, sin duda fue uno de los periodistas que un comunicador de lo que fue el menemismo, y además lo que también se critica demasiado es la relación benevolente que tuvo con respecto al proceso de reorganización nacional. Pero en ese sentido también los demás... A ver, respecto a eso, no olvidemos que en cámara Bernardo Neustadt brindó con champán con Videla. En cámara lo hizo esto, en plena dictadura, digamos. Y a su vez, que creo que fue, digamos, la dictadura más sangrienta y nefasta de las tantas que tuvo la Argentina. Y en otra época nefasta de Argentina, como fue la de los 90, y con todas las consecuencias que tuvo esa década para Argentina, si bien no brindó con champán, sí le cedió la conducción del programa a Carlos Menem. Creo que son dos claros ejemplos de qué lado estaba Bernardo Neustadt respecto de la gente y del establishment. Yo me acuerdo que en una entrevista a Página 2 hace mucho tiempo, él decía algo así como, yo no opino, no informo, no investigo, no voy a ver gente. O sea, él no investigaba. O sea, en base a lo que pasaba en lo social, él tomaba una postura, por lo general siempre más del lado de los poderosos que vive el pueblo, y la defendía a rajatabla, sin investigar, sin analizar, que es lo mínimo que tiene que hacer un periodista serio. Estamos en comunicación con Emanuel Respighi de Página 12. En este sentido, para ahondar un poco y profundizar un poco en su tarea o en cómo se desempeñaba como periodista, ¿cuál es tu análisis y cuáles son tus críticas y qué rescatarías de él como periodista? A ver, como periodista, uno lo que puede decir de Bernardo Neustadt es que fue un tipo que le dio al periodismo de agenda política televisivo un lugar importante en la televisión. Digo, hasta Tiempo Nuevo, que fue uno de los programas que más longevos del periodismo político de la televisión argentina, el periodismo político casi que no tenía un gran lugar en la televisión. él hizo un show periodístico de la agenda política. A partir de él surgieron otros programas, digo, más allá del de Mariano Grondona, Luis Majul y demás. De alguna manera, él sí fue alguien que abrió ese espacio dentro de la pantalla televisiva. Esto no es poco. El problema es que detrás del Doña Rosa, del Lo Dejamos Ahí, del Duermo Cuatro Horas, había una lógica perversa que lo movía. Perversa en el sentido de que él se decía independiente y los hechos dan cuenta de que no lo era tanto, digamos. Creo que lo más importante que dejó para el periodismo es eso, el haber abierto a su manera, con sus modos totalmente discutibles, un espacio televisivo para la agenda política en canales de aire. Sí, y además, un poco a veces la lectura que se hace es que empezó, con él empezó esa tendencia de los auspicios no hacia un programa, sino hacia un periodista, del periodista como cliente de las publicidades y no un programa o una estructura mayor. Exactamente, sí, él fue, de alguna manera, pero por eso mismo, porque abrió ese espacio en la televisión, fue el pionero en cuanto a los periodistas en tener sus propios espacios y que ese dinero no vaya a los canales, sino que también sea 50 y por el 50 y 50 con el conductor, digamos, él se llevaba parte de esos dineros, con otra lógica que yo me gusta machacar, digo, no recuerden que esos auspicios decían, auspician este programa las siguientes empresas a las que les interesa el país. O sea que si no estaban auspiciando ese programa, por lógica, a las empresas restantes, a las tantas que no auspiciaban Tiempo Nuevo, no les interesaba el país. Era la verdad que era un bicho, una raza periodística muy rara, Bernardo Néstor. Por último, me gustaría saber tu opinión de cómo viste, de lo que has podido observar en medios gráficos, en televisión, cómo viste que se dio la cobertura, cuál es tu opinión sobre la cobertura en general que dieron los medios sobre a partir de la muerte de Bernardo Neustadt. Mira, creo que hacer una figura tan polémica por todas estas cosas de las que estamos hablando, no iba a haber necrológicas universales o similares entre los diferentes medios. Creo que él, Bernardo Neustadt, a lo largo de su trayectoria se ubicó en un espectro del panorama ideológico y cada medio tiene el suyo. Entonces, me parece que fue una cobertura adecuada a cada medio. Digo, de Página 12 fue una cobertura más bien crítica. Tal vez la de La Nación fue más complaciente. Y la de Clarín más un repaso simplemente de las cosas que hizo, sin opinión y sin analizar mucho más acerca de su persona. Esto es a grandes rasgos. Lo que está claro es que cada medio lo recordó de acuerdo a su ideología y a lo que él representó tanto en el periodismo como en la sociedad en general. Emanuel Respighi, periodista de Página 12, te agradecemos mucho tu paso por La Cocina del Periodismo y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Dale, muchas gracias y suerte, buen programa. Gracias.